La caída. Tengo la idea de que debería haberme enfadado con esa joven tan infantil, porque no puedo perdonarle que no haya podido reconocer a tiempo el horror, el monstruo que era él, que no se haya dado cuenta en dónde se estaba metiendo, y sobre todo que haya respondido sí, sin haber reflexionado. Yo no era nacionalista. Cuando llegué a Berlín pude haber dicho que no quería hacerlo, que no me enviaran al cuartel del Führer, pero no lo hice en el momento. La curiosidad era enorme y es que no esperaba, nunca pensé que el destino me llevara a un lugar al que yo no había aspirado. Y sin embargo, me cuesta mucho poder perdonármelo. Aquí están las mujeres. Levanten la cara. Déjenlas pasar. Poco de paciencia. El Führer le está dando de comer a su perra. Disculpe, es que ¿cómo debemos saludar al Führer? El Führer la saludará primero. Y ustedes deben contestar Heil mein Führer. ¿Y el saludo nazi? Creo, mi señora, que podemos olvidarlo. El Führer no está buscando soldados, sino una secretaria. Lo mejor es que actúen con completa naturalidad. Veré si puede recibirlas. Mein Führer, las señoras de Berlín están aquí. Quiero darles las gracias, mis señoras, por haber venido a mitad de la noche. Pero es que durante la guerra, por desgracia, no somos dueños de nuestro tiempo. ¿Puedo preguntarle cómo se llama? Me llamo Margaret Lawrence, Heil mein Führer. ¿Y de dónde es? De Fulda, Heil mein Führer. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Ursula Puttkamer, Heil mein Führer. Eso ya lo dijeron suficiente. Mejor dígame de dónde viene, jovencita. De Frankfurt, del Meno, mein Führer. Yo soy Hanna Potrowski. Nací en Berlín. Para ser exacta, soy de Pankow. Edwin Brandt, de Kleinstein, Suabia. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Traudel Junge, soy de Múnich. Una muniquesa. Ajá. Muy bien, señorita. Vamos a empezar. Mi Blondie no le hará daño, es muy inteligente. De hecho, es más inteligente que las personas. Póngase cómoda. No tiene que ponerse nerviosa. Yo cometo tantos errores en mis dictados que usted no podrá cometer más que yo. Es muy joven. ¿Qué edad tiene? 22, mein Führer. Mis compatriotas alemanes, ciudadanos, miembros del partido. Creo que es poco común que un hombre después de 20 años de ser un gobernante pueda presentarse después de estos 20 años sin que haya tenido que modificar en nada su política. Yo diría que debemos hacer la prueba de nuevo. Lo logré, me contrató. Es artillería. Estás loca. ¿De dónde van a sacar la artillería? La señora Junge tiene razón. No son bombas, es artillería. Son los rusos. Es un agrio presente de cumpleaños. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen los disparos? Mein Führer, permítame felicitarlo por su cumpleaños. Mein Führer, están atacando el centro de Berlín con artillería. Están lanzando granadas desde la puerta de Brandenburgo de Reichstag y desde la calle Freiburg de la estación Bahnhof. ¿Pero desde dónde están atacando? No tengo idea, estoy hablando con Kohler. Kohler, déjame hablar con él. Kohler, ¿sabe que Berlín está siendo atacado? No. Me está diciendo que no escucha los disparos. No, estoy en Wildparkweiler. Pues el estado está en caos. Los rusos tomaron el puente sobre el Oder. El enemigo no tiene baterías en el Oder. No es un ataque a distancia. La artillería antiaérea que se encuentra en el búnker del zoológico dice que son armas con calibre de 10 a 12 centímetros. La batería rusa ha tomado marcha. Los rusos están a 12 kilómetros del centro. ¿Los rusos ya están tan cerca? ¡Debería mandar colgar a todo el agrupamiento aéreo! Esto es inaudito. ¡Inaudito! Los rusos están a 12 kilómetros del centro. Y nadie me dice nada si no es porque yo pregunto. Mein Führer, tal vez sí sea un ataque a distancia. Usted mencionó el puente sobre el Oder. ¡Tonterías! Ese Himmler es un payaso presumido. Bonzen. Sobre todo Bonzen. Él siempre quiere ser el que mande. Dicen que el Führer pondrá en operación el Clausewitz. ¿Como ciudad del frente? No podrán defenderla, será el final de Berlín. Si el Führer se queda aquí, será el final del Reich. Nosotros deberíamos hablar con él. Pero primero hablemos con Hebel. Él es un diplomático, a Hebel seguro le hará caso. Hebel ya lo intentó. Créanme, esto es inútil. Entonces tiene que hablar con su cuñada. ¿Por qué no? Su esposa es hermana de Eva Braun. Usted es casi como pariente del Führer. Debemos intentarlo todo. Berlín la perdimos con los rusos. Usted es joven. Va a ser padre. ¿Quiere morir aquí en el estado? Claro que no. Señores, el Führer. Los ministerios y todas las oficinas se van de Berlín. ¿Quién va a organizar a los grupos de la sociedad? Y a los soldados, si todos se van. No me lo pregunte a mí, profesor. ¡Pero es una locura! Señor profesor, no puedo permitir que evacúe a mi gente. ¿Cómo que no puede permitirlo? El abasto de víveres para Berlín no podrá realizarse. Un buen soldado siempre encuentra provisiones. Sí. Y cuando esté en conflicto el Estado, ¿de dónde van a sacar a los soldados? ¿Tendrán que quitárselo a los civiles? Eso no puedo permitirlo. Es una orden del Führer. Como jefe del área, obedezco a la SS y a Himmler. Pero como doctor, soy miembro de la Wehrmacht. Y tenemos que quedarnos aquí. Tómelo en cuenta. El profesor se quedará en Berlín. Entréguenle los documentos correspondientes. ¡Vámonos! Todo por Alemania, Heil Mein Führer. Mein Führer. Yo, Heil Mein Führer. Ya no ven la hora de poder irse. Heil Mein Führer. Eso es lo peor, la hipocresía. Porque creemos que estaremos hasta el final. De frente le dicen Heil Mein Führer y por detrás le dicen la meme. Mein Führer, se lo suplico, salga de Berlín. Aún está a tiempo. A tiempo. Hivel, venga, por favor. Mi estimado Hivel también opina que debemos contactar a los aliados. Aplicar diplomacia. Sí, así es. Aplicar diplomacia. ¿Diplomacia? No sigo la diplomacia. Realmente me repugna. Cuando esté muerto podrán aplicar bastante diplomacia. Mein Führer. Está bien. Estimado Himmler. Mi confiable Heinrich. Está bien. Puede irse. Es un hecho, está acabado. Pues sí. ¿Qué puede esperar de un hombre que no bebe, no fuma y además es vegetariano? Pero hay que hacer algo, Figlein. Tendré que tomar este asunto en mis manos. Berlín va a caer y será muy pronto. Cuando el Führer muera, ¿con quién cree que van a negociar los aliados? ¿Qué lo hace estar seguro que los aliados negociarán con usted? Necesitarán el Estado nazi y mi SS para poner orden. Después de una hora con Eisenhower, seguro lo entenderá. El primer contacto ya se hizo. Tenga cuidado. Es traición a la patria. Tonterías. Tengo mayores preocupaciones. Cuando esté con Eisenhower, ¿qué será mejor? ¿Usar el saludo nazi o darle la mano? Mire. Los últimos serán los primeros. Mis señores. Ya se va. Necesito hablar con usted. Las órdenes del Führer sobre las demoliciones en el área... Lo siento, oficial, pero debo irme. Cuando tenga oportunidad, búsqueme en Hohenlichen. Me marcho con todo mi grupo al norte del Reich para de esa forma poder apoyar a Berlín. Los bombardeos sobre la ciudad siempre tienen su lado bueno. Es más fácil quitar escombros que tener que demoler todo uno mismo. Cuando la guerra termine, la reconstrucción será muy rápida. Hemos pasado miles de horas para lograr estos maravillosos diseños. Usted es un gran genio, Esper. Claro que lo es. Solo usted y yo sabemos que no es concebible un Tercer Reich de almacenes y fábricas solamente, ni de rascacielos y hoteles. Este Tercer Reich tiene que ser un cofre de tesoros de arte y cultura que sobreviva por milenios. Tenemos frente a nosotros las ciudades antiguas, la Acrópolis, las ciudades del medievo, sus catedrales. Y sabemos que la gente necesita algo así. Sí. Esper. Esta es mi visión. Y lo ha sido siempre. Mein Führer, si quiere que esto sea una realidad, entonces tiene que salir de Berlín. Eva, tienes que decir algo. Él es Führer. Él sabe lo que hace. Por favor, debe salir de Berlín como le dicen. Los rusos casi nos incomunicaron. Niña, no puedo hacerlo. Me sentiría como un monje lama que da vueltas a un molinillo de oraciones vacío. Provocaré un desenlace. Aquí en Berlín no enfrentaré mi ruina. Sper. Dígame qué opina. Debe estar en la escena cuando caiga el telón. ¿14? ¿Y tú por qué están aquí? ¿Quieren jugar a la guerra? ¡Vayan a casa! ¿Quién es usted? ¿Qué quiere aquí? Quiero a mi hijo y lo quiero vivo. Debería estar orgulloso de él. Destruyó dos tanques. El mismo Führer lo condecoró. Usted es joven. ¿En qué frente combatió? Aún no he tenido el honor. Tiene suerte de no haber estado en batalla, así que sea razonable y mande a los niños a su casa. Defenderemos la posición hasta que se vaya el último hombre. ¿Y qué posición es esa? Esta no es una posición, es una trampa. Los rusos van a estar por todas partes y no tendrán por dónde correr. Entonces les dispararemos. ¿Con qué? Con la defensa antiaérea. Los rusos vienen con ejércitos con tanques y artillería pesada. ¿Ustedes creen que podrán soportar su ataque por lo menos 5 minutos? ¿Por qué no razonan? Ya se lo juramos al Führer. ¿Qué no pueden entenderlo? Perdimos la guerra. ¡Este es el final! ¡Ah, cobarde! Váyanse. Ahora. Si están aquí cuando lleguen los rusos, todos morirán. Debido al peligro, debo reiterarle que el noveno ejército debe retirarse de su posición de inmediato, ya que... El noveno ejército no va a regresar. Dígale a Busse que siga luchando desde su puesto. Mein Führer, entonces el noveno está perdido. Vamos a empujarlos hacia el norte y al este con un ataque violento y poderoso para que cuando los tengamos donde queramos, podamos atacarlos con todas nuestras fuerzas y entonces se acabó. ¿Con qué fuerzas, Mein Führer? El grupo de Steiner se dirigirá al norte y se reunirá con el noveno ejército. El noveno ejército no puede dirigirse hacia el norte. Las fuerzas enemigas son 10 veces mayores a las nuestras. Wenk lo apoyará con el 12º ejército. Pero, Mein Führer, el 12º ejército se dirige al oeste. ¡Pues entonces que se regrese! ¿Y abandonar el frente? ¿Qué? ¿Debo repetir las órdenes 2 veces? Creo que fui bastante claro con las órdenes que le di. Führer, tarde o temprano los aliados verán que nosotros solos podemos detener a los bolcheviques. Seremos el último baluarte contra las hordas asiáticas. Debemos defender Berlín solo un día más. Así podremos negociar con los norteamericanos. Ahí está. Mein Führer, Hoy tuve que poner en marcha el plan Clausewitz. Berlín será el frente. Usted será ahora el comandante del frente. Estará a cargo de la defensa del distrito. Mann Führer, si combatimos en Berlín, lucharemos hasta que se vaya el último hombre. Pero hay más de 3 millones de civiles en el estado. Deben ser evacuados. Entiendo su preocupación. Pero debemos ser de sangre fría. Y no podemos tener ninguna consideración con los civiles. Mann Führer, con el debido respeto, disculpe, pero ¿qué será de las mujeres y de los niños, de los miles de heridos y los ancianos? En una guerra como esta no hay civiles. El Führer perdió contacto con la realidad. Desplaza divisiones que ya no existen. El grupo de Steiner se ha dispersado. Algunos se fueron con Müge y quiere que Steiner organice un ataque. ¡Esto es una locura! ¿Por qué no se lo dice? Porque no existe argumento válido para él. Usted lo sabe tanto como yo. Pero tenemos que hacer algo. ¡Está loco! Si lo hacemos nos echaría como a Rundstedt, como a Guderian. Sí. Somos soldados. Le hicimos un juramento al Führer. ¿Y acaso eso nos impide pensar? ¡Lo dice usted! ¡Un oportunista! ¡Un arribista sin escrúpulos! ¿Cómo dice? Führer, los mejores cazadores de tanques de la juventud hitleriana. Estoy orgulloso de ustedes. Mann Führer, este joven destruyó él solo a 2 tanques con su bazooka. Su nombre es Peter Kranz. Te llamas Peter. Desearía que mis generales tuvieran tu valor. De acuerdo. La historia los contempla. Cuando Germania surja por fin de entre sus ruinas, ustedes serán sus héroes. Heil, ustedes. No sé ustedes, pero tengo miedo. Preferiría que cayeran las bombas. ¿Qué va a pasar con nosotras? A mí me dijo ayer que él entendería si me quería ir. Pero señorita Manciarli, ya todos sus hombres lo han abandonado. No podemos irnos nosotras. Creo que no podría irme. Además, no sé a dónde puedo ir. Mis padres y todos mis amigos me advirtieron que no debía involucrarme con los nazis socialistas. ¿Qué les diré ahora? ¿Que me equivoqué? ¿Y que me di cuenta cuando todo salió mal? Es que la vida debe continuar. ¿Qué está pensando, señor Oberst? Deberíamos irnos. ¿A dónde? No sé. A donde hagamos más falta. Todos vengan arriba, vamos a festejar. Organice una fiesta. ¡Vengan! ¡Venga rápido! llegue el enemigo, debe encontrar un desierto. Eso sería condena de muerte para el pueblo alemán. Sin luz, sin gas, sin agua potable, sin carbón, sin transporte. Todas las estaciones de trenes, canales, puertos, presas, barcos que se muevan con la falta de esto. Nuestra tierra regresaría a la Edad Media. Con esa orden le arrebataría al pueblo su posibilidad de sobrevivir. Si la guerra está perdida, da lo mismo que se pierda el pueblo. No hay que tener consideraciones para la primitiva subsistencia del pueblo alemán. Al contrario, es mucho mejor que todo sea destruido por nosotros. El pueblo ha demostrado ser débil y es entonces que, por ley natural, debe ser exterminado. Es su pueblo. Usted es su Führer. Aquellos que logren sobrevivir serán los inferiores de todos modos. Los mejores ya murieron. ¿Podría permitirme esta pieza? Encantado. Debemos irnos de Berlín, Eva. Debes convencerlo. O venir conmigo. Eva. ¿Escuchar algo en especial? ¡Swing! ¡General, cuidado! ¡Hola, ¡Hola! ¿Tiene el reporte, mi general? Me van a fusilar. ¿Qué? ¿Por qué? Creen que desplacé mi puesto de combate hacia el oeste, alejándome del enemigo. Hubiera sido sensato, general. Venga conmigo. Sí, señor. Schenk. Monke. Estoy en el búnker de la nueva cancillería en Fostrasse. El Führer me nombró comandante del distrito para el combate. Necesito su ayuda. Va a ser difícil. Han evacuado todo. Solo quedamos mi asistente y yo. Todos los demás se fueron. ¿Es doctor? Sí, interno. Escuche, consiga un vehículo y traiga medicamentos, morfina, penicilina, vendajes. Todo lo que pueda encontrar que pueda hacernos de alguna utilidad. Veré qué puedo hacer. Gracias, dese prisa. Debo hablar con el Führer. ¿Sobre qué asunto? Me van a fusilar. Espere aquí. Las armas, por favor. Aquí no. Puesto 2. Entendido. General, usted no. No sé para qué me la ha llevado. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quieren fusilar? Usted sabía que por órdenes del Führer la retirada al oeste estaba prohibida. Oficial, usted sabe que quien no obedezca las órdenes será fusilado en el acto, sin ningún miramiento. ¿De qué está hablando? Mi unidad lleva varios días peleando en el peor lugar. Mi puesto está ubicado a 1 kilómetro de la línea de fuego. Continúe. ¿Puede ver esto? Le prohíbo que use ese tono. Y además haga lo que tenga que hacer. Explíquele la situación al Führer. Venga conmigo. No puede pasar, señor Oberst. Estoy aquí por órdenes del comandante de la brigada Monk. Tengo que ir al Lazaret. Necesitan vendajes y medicamentos. No hay nadie en el Lazaret. Todos se fueron. ¿Qué va a pasar con los heridos? No sé qué decirle. ¿Cree que soy vidente? Échale un vistazo. Señor Oberst. Quédese aquí. Pero tenga cuidado. Que no lo atrapen. Hay rusos por todas partes. ¿Puede verlo? Ahí termina el Reich. Después están los rusos. Es un maldito testarudo, es un maldito testarudo. Siempre hace lo que quiere. ¿Hola? Debería estar con mis tropas. ¿Están seguros de que el Führer me necesita? Prueba. Órdenes del Führer. Hoy le causó una fuerte impresión al Führer. Pero usted sabe que Steiner no atacará mañana. Por lo que yo supe, Steiner no está en condiciones de atacar. Pero no tengo que decirles nada de esto. Ustedes lo saben mejor que yo. Si Steiner no ataca, Berlín estará perdido. Lo felicito. Su reporte impresionó al Führer. Él lo necesita como comandante del ataque de Berlín. Hubiera sido mejor que me fusilara. Lo que pide es algo imposible. Mejor que me fusilara. Lo que pide es algo imposible. ¿Artillería alemana la que está disparando? Temo que no. Pero el ataque de Steiner ya debería haber empezado. Creo que ambas deberían irse. No queda mucho tiempo. Pero el Führer confía en que puede controlar la situación. ¿Está seguro de que el ataque de Steiner será bueno? Varias veces lo escuché decir que este ataque marcaría todo el curso de la guerra. Todos los que están cerca de él saben que son ilusiones, fantasías. Me sorprendería que él mismo lo creyera. ¿Pero qué caso tendría? ¿Por qué habría de jugar con nosotros? ¿Qué más puede perder? ¡No creo ni una palabra! Recibimos información del frente. El enemigo logró quebrar el frente. Por el sur ja tomaron Sosen y se dirigen hacia Stahnsdorf. El enemigo opera ahora al norte desde Frohnau y Pankow. Y al este el enemigo está justo en Lichtenberg, Malsdorf y Karlshorst. Con el ataque de Steiner se recuperará el orden. Mein Führer, Steiner. Steiner no pudo reunir las fuerzas suficientes. Su ataque no fue efectivo. Solo pueden quedarse Keitel, Jodl, Krebs y Burdorov. ¡Era una orden! ¡El ataque de Steiner era una orden! ¿Quiénes son ustedes que se atreven a desobedecer mis órdenes? ¡A esto hemos llegado! ¡Los militares me han mentido! ¡Me han mentido como la SS! ¡Todo! todos los generales, los oficiales, son unos cobardes, infames y desleales. ¡Ay, Führer, no puedo permitir que los insulte así! ¡Son cobardes, traidores y fracasados! ¡Ay, Führer, lo que dice es monstruoso! ¡Los generales son la escoria del pueblo alemán! ¡No tienen honor! Se dicen generales porque pasaron años en la academia militar aprendiendo a usar el cuchillo y el tenedor. Durante años los militares han entorpecido mis acciones. Han puesto en mi camino todos los obstáculos imaginables. Hubiera hecho bien en liquidarlos hace años. A todos los altos oficiales, como lo hizo Nunca estuve en la academia. Y sin embargo yo solo logré conquistar por completo a Europa. Traidores, desde el principio he sido engañado y traicionado. Esto es una gran traición contra el pueblo alemán. Pero todos estos traidores tendrán que pagar y van a pagar con su propia sangre. Se ahogarán en su propia sangre. Por favor, Gerda, tranquilízate. Mis órdenes llegaron a oídos sordos. Es imposible seguir al mando de esta forma. Se acabó. Perdimos la guerra. Pero si por eso, señores, creen que me iré de Berlín, están en un grave error. Primero me disparo en la cabeza. Hagan lo que quieran. Pudo haber sido. ¿En serio se quiere suicidar? Señora Junge, señora Christian. Prepárense rápido. En una hora sale el avión que las llevará al sur. Todo está perdido. Perdido sin remedio. Pero tú sabes que me quedaré contigo. No dejaré que me alejes de ti. Manfurer, también me quedo. ¿Ahora qué? Llegó la hora, terminemos el espectáculo. ¿Qué significa eso? ¡Es inconcebible! El Führer siempre dejó en claro que no nos rendiríamos. Un noviembre de 1918 no se repetirá nunca, jamás. Pero ustedes acaban de oírlo, no quiere ser el Führer. Hagan lo que quieran, fueron sus palabras exactas. ¡Nadie puede sustituirlo! ¡El Führer es el Führer! El Führer estaba alterado, va a recuperar la serenidad. Muy práctico, y cuando la haya recuperado, ¿qué haremos? Podrá ver que no nos rendimos. Eso es algo que el Führer no aceptaría. Y debemos cumplir su voluntad. Esas son frases vacías. ¡Debemos actuar! Mientras tengamos oportunidad. Solo quiere salvar su cabeza. Le prohíbo que use ese tono. No saldremos vivas de aquí. Ya se acabó. Debemos esperar. Pero ni el jefe tiene esperanzas. ¿Qué pasará si se suicida? ¿Qué será de nosotras? Yunsha me dijo que hay un camino para escapar por debajo de los rusos hacia los americanos. ¿Por qué le dijiste que te ibas a quedar con él? No lo sé. En serio. Se ha detenido. Vamos, demos un paseo. Traudel. Mira. Ah, chicas, necesito un cigarrillo. Bajemos de nuevo. Seguro si vamos bien, profesor. Qué bien. Vale, apague las luces. ¡Esperen, por favor! ¡No se vayan! Qué suerte, alemanes. ¡Ayúdenme! ¡Quieren matarnos! ¡Ayúdenme! Policía militar. Puede ser. ¡Liberen a esos hombres! ¿Qué está pasando? No se les perdió nada. Estos hombres estaban en sus casas. Son desertores. Serán fusilados como traidores. Solo son ancianos. ¡Y civiles! No les pueden hacer eso. ¿No? Tal vez usted me lo va a impedir. ¡Basta! ¡Suficiente! Vámonos. puede operar? En realidad no. ¡Atención! Dígale a la señora que los niños no traigan muchos juguetes. Uno para cada uno es suficiente. Y solo poca ropa para dormir. Hasta luego. Señor ministro. Señora Junge, vendrá mi esposa con mis hijos. Por favor, proporciónale a mi familia lo que sea necesario. Se lo agradezco. Führer de brigada, ¿qué puedo hacer por usted? Señor ministro, los rusos matan a nuestros hombres como conejos. Nuestros hombres son novatos y no tienen armas adecuadas. Pero estos hombres compensan su inexperiencia con su fe incondicional en la victoria final. Señor ministro, si no pueden darles armas adecuadas, no podrán luchar. Mueren sin razón. No puedo sentir compasión. ¡No puedo sentir compasión! El pueblo alemán eligió su destino. Sí, esto puede sorprender a mucha gente. Que no les dé ilusiones. Pero no obligamos al pueblo alemán. Ellos nos otorgan el mando. Y ahora les cortarán el cuello. ¿Sí? ¿Hola? Eva, debes dejar al Führer. ¡Hermann! No seas tonta, es cuestión de vida o muerte. ¿Dónde estás? No puedes decirme eso. Lo que pasa es que no quiero morir en Berlín. Hermann, ¿mi hermana sabe dónde estás? Te llamaré después. Niños, la de la derecha es su habitación. ¿Puedo ir? Sé comportante. Buenas tardes, señora Gómez. Me alegra verla, señora Junge. ¡Fórmense! Helga, ven, formados. Nos vamos a arreglar para ir a saludar a tío Hitler. ¡Sí! ¿Recuerdan la canción? ¡Sí! Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit wo wir uns Lo más seguro es dispararse en la boca, Eva. Aquí. El cráneo estalla. No se siente nada. Es una muerte inmediata. Yo quiero ser un cadáver hermoso. Si es lo mejor. Tener una muerte heroica. Entonces que sea sin dolor. Garantizan que no causa dolor. Paraliza el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Así que mueres en segundos. Tal vez podría darme uno. ¿A mí también? Himmler me abasteció muy bien. Siento mucho el no darle un mejor obsequio. Berlín, 23 de abril de 1945. Querida hermanita, lamento que tengas que recibir estas líneas de mí, pero es necesario. En cualquier momento puede llegar el final. Para que sepas, Hermann no está con nosotros, pero tengo el presentimiento de que lo volverá a saber. Logrará escapar y seguirá resistiendo en Baviera, al menos por un tiempo. El Führer ha perdido la fe en que haya un final favorable. Mi amado hijo, No sé si recibirás esta carta. Quizás se apiaden de mí y te hagan llegar mi último saludo. Me quedé con tu padre contra su voluntad. El Führer quiso ayudarme a salir de aquí, pero conoces a tu madre. Tenemos la misma sangre. Ni siquiera lo dudé. Nuestro ideal se va a pique y con ello todo lo bello y bueno que conocí en mi vida. Es inútil vivir en un mundo sin nacionalsocialismo y por eso me traje a los niños conmigo. Son demasiado buenos para la vida que viene y Dios entenderá por qué seré yo misma quien les dé la redención. Quiero usar la pulsera de oro con las piedras verdes hasta el final. Después de que muera me la quitarán. Úsala siempre como yo lo he hecho hasta ahora. Llevé a reparar mi reloj con diamantes, pero no pude ir por él. Abajo te escribo la dirección. Tal vez puedas pasar por él porque es para ti. También son para ti la pulsera de brillantes y el dije de topacio que el Führer me regaló en mi último cumpleaños. Le debo a Heise la cuenta que anexo. Podrían llegar más cuentas, pero no serán más de 1500 marcos. Te pido también que por favor destruyas las cartas privadas y de negocios dirigidas al Führer que tengas. También te envío un poco de comida y tabaco. Dale a los Liner un poco de café. Los cigarrillos son para Mandy. El tabaco es para papá. El chocolate para mamá. Así que eso es todo. Por hoy se acabó. Te deseo mucha suerte, hermanita. Y no lo olvides. Volverás a ver a Hermann. Con mucho cariño y un beso de tu hermana. Escuche, Keitel. Quiero que parta. Que sea esta misma noche. Vaya a reunirse con Dönitz. Ayúdelo con toda la organización. Tenemos que agilizar las cosas. No entiendo. Ya no tenemos campos de petróleo. Es catastrófico. No podemos emprender operaciones a largo alcance. Cuando todo esto haya terminado, recuperaremos los campos petrolíferos. ¿Alguna otra pregunta? No, mein Führer. Bien. Que tenga un buen viaje. Thank you. Mein Führer, usted debe entender que como decidió quedarse en Berlín por el bien del Reich, yo asumiré el control como sucesor con plenos poderes. Si no recibo respuesta de usted, antes de las 22 horas, será porque no puede dármela. Así que actuaré por el bien de la gente y de la patria. Esto es traición a la patria y traición a su persona. La preocupación de Göring es comprensible. Si nuestros sistemas de comunicación se colapsan, quedaremos completamente incomunicados. Ya no podrán transmitirse las órdenes ni tampoco los comunicados. Yo lo veo de otra forma. Göring siempre quiso el poder. Yo nunca confié en esa chusma. Se apropió del trono. Parece golpe de estado. Ese fracasado es un parásito. ¡Es un advenedizo! ¡Un holgazán! ¿Cómo se atreve a declararme incompetente? ¡Mañana! Señora Jung. Dígame, ¿cómo pudo llegar a Berlín? No fue fácil. Pero tengo que ver al Führer. En su lugar yo esperaría. ¡Lo que ha hecho con la Fuerza Aérea! ¡Por eso debería mandarlo al paredón! ¡Ese morfinómano! ¡No tolero la corrupción en nuestro estado! ¡Ni la más mínima! ¡Y ahora esto! ¡Una traición contra mi persona! ¡Contra mi persona! ¡Que Göring sea destituido y entregue todos sus cargos! ¡Y si sobrevive! Den la orden de que sea ejecutado de inmediato. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hay esperanzas? Señora Jung, debe salir de aquí antes de que sea tarde. El Führer se va a quedar. No podemos dejarlo solo. Para lo que le espera al Führer, no necesita a nadie, y menos a usted. Goebbels y su esposa se quedan... ¿Sus niños también? Pero los niños... Yo siempre creí que... Creí que había una salida, señor. Pase. Albert, eres tú. ¿Tienes fiebre? Albert, mi corazón ya no soporta. ¿Por qué no tomas a los niños si te vas de aquí? Irme. ¿A dónde? Te lo dije una vez. Puedo enviarlos a un lugar en Schwanenwerder. Se puede adaptar como refugio hasta que todo esto pase. Ya no falta mucho tiempo. Lo he pensado mucho. No quiero que mis hijos vivan en un mundo sin nacionalsocialismo. Piénsalo bien, Magda. Los niños tienen derecho a un futuro. Si ya no hay más nacionalsocialismo, entonces ya no habrá futuro. No entiendo que quieras hacer esto. ¿Está hablando? No. ¿Pase? Sabía que vendría. Usted es uno de los que no iba a abandonar al Führer. Yo solo he venido a despedirme del Führer. Debo regresar a Hamburgo. Pero por supuesto que debe irse. Siéntese. Mire, hice que me trajeran algunos de los muebles que mandó a diseñar para mí. No pude separarme de ellos. ¿No quiere comer una? Supongo que no ha comido en todo el día. De hecho, así es. Gracias. Es muy importante que haya venido. Eso le demostrará que está de su lado. ¿Que acaso lo puso en duda? En estos últimos días ha llegado a pensar que todos están en contra de él. Pero yo le decía que usted vendría. Y aquí está. Le gustó que le aconsejara que se quedara en Berlín. Yo también creo que está bien. ¿Sabe qué? Tal vez es una locura, pero estoy feliz de poder quedarme aquí. Y no tengo miedo. Sí. Así que al fin vino. Mein Führer, yo... Está bien. Sentémonos. En verdad tenía grandes planes para los alemanes y el mundo. Nadie pudo comprender, ni mis más antiguos colaboradores. ¡Qué grandes posibilidades tuvimos! Teníamos el mundo al alcance de la mano. Ahora es tarde. Lo único de lo que me congratulo es de haber combatido al mundo judío. Liberé el espacio alemán del maldito veneno judío. Me es fácil irme. Solo será un momento de dolor. Y luego vendrá la paz eterna. Proteja a su pueblo, Mein Führer. Si la guerra está perdida, no me importa que el pueblo sufra. No derramaré ni una lágrima por él. No lo valen. Ellos mismos eligieron su destino y es lo que obtuvieron. Siete meses. Debo decírselo, Mein Führer. Hace siete meses que suspendí sus órdenes de destrucción. Hay pruebas de que no solo no obedecí sus órdenes, sino de que actué en contra de ellas. Tenía que decírselo. Mi lealtad hacia usted nunca flaqueó por eso. ¿Entonces se va? Bien. Adiós. Le deseo mucha suerte. Peter. Está bien. Tranquilo. Tiene fiebre. Todavía hay felicidad y valor en el mundo. Me alegra saber de von Grein y de la señorita Reich. Me alegra que hayan podido llegar a salvo, al menos relativamente. Por favor. Nos dispararon, pero pudimos aterrizar en Gatots. Era imposible atravesar las calles. Pudimos conseguir un aeroplano y volamos sobre las líneas rusas. Aterrizamos a unos metros de aquí. Antes de aterrizar, nos alcanzó la artillería rusa y aquí estamos. General von Grein, lo nombro comandante en jefe de las fuerzas aéreas y lo asciendo a mariscal de campo. Una gran responsabilidad descansa sobre sus hombros. Debe limpiar de raíz a la fuerza aérea. Se cometieron grandes errores. Sea implacable. La vida no perdona a los débiles. La humanidad es solo palabrería religiosa. La compasión es un pecado. Siempre dije que tener compasión por los débiles es una forma de traicionar a la naturaleza. El fuerte solamente puede triunfar exterminando al débil. Para obedecer esa férrea ley de la naturaleza, siempre me prohibí sentir compasión. Siempre reprimí la oposición interna y la resistencia de las razas inferiores. No se puede hacer de otra manera. Los monos, por ejemplo, pisotean hasta la muerte a todos los que son ajenos a su comunidad. Y lo que vale para los monos vale aún más para los seres humanos. Himmler en Lübeck ofreció rendirse ante las potencias occidentales a través del conde Bernadotte. La radio inglesa hizo el anuncio. Himmler. ¡Entre todos tenía que ser Himmler! El más fiel entre los fieles. ¡Esta es la peor traición de todas! Göring, sí. Era corrupto, siempre lo fue. Spare, sí. Un artista idealista, imprevisible. Todos nosotros, sí. Pero Himmler se ha vuelto loco, en verdad. Para poder concederse autoridad, dice que estoy enfermo. ¡Quizá hasta que estoy muerto! Por favor, déjenme solo con el general Grime y con la señorita Reich. Y tráiganme a Fegelein. Mein Führer, no sabemos dónde se encuentra. ¿Cómo es posible? Él es el asistente de Himmler. Él debería estar aquí. Hace días que no lo vemos. ¡Lo quiero aquí de inmediato! Quédese, doctor, por favor. Deben partir tan rápido como sea posible. Vuelen hasta donde está Dönitz. Díganle que organice todo para que Himmler reciba su castigo. Mein Führer, el general Grime y yo hemos decidido morir con usted. Le agradezco su fidelidad. Pero Himmler debe morir. ¡Él me traicionó! Sí, tuve razón en no participar de mis planes por completo. Mein Führer. Creyeron que no haría nada hasta que me quitaran de en medio. Ah, pero todo esto fue parte de una asquerosa maniobra. Le permití al enemigo penetrar al Reich. ¿Y qué sucedió? Ya se siente vencedor. Pero tendrán un terrible despertar. Dönitz se moviliza en el norte y Kesselring en el sur. Así que aplastaremos al enemigo en una ofensiva doble. Y atacaré a los rusos por detrás con tres ejércitos que están listos cerca de Praga. Con todo respeto, no tenía idea, Mein Führer, de que teníamos tales reservas. Hice los preparativos para que pronto podamos disponer de miles de aviones modernos, aviones enormes, con los que podremos rearmar nuestra fuerza aérea. Me arrodillo ante su ingenio, Mein Führer. Y ante el altar de la nación. Mein Führer. ¿Así que quiere irse de Berlín? Mein Führer, como debes saber, todas las unidades médicas que estaban bajo las órdenes de Himmler ya se han ido de Berlín. Himmler es un traidor y no va a poder escapar de su castigo. Como médico del Reich, ya no hay nada que pueda hacer aquí. Su intención de abandonar Berlín es simplemente inaceptable. Mi familia. Si los rusos... Debo irme de aquí. Usted no hizo nada reprochable. Los logros alcanzados en investigaciones médicas se lo agradecerán las futuras generaciones. Yo asumo la responsabilidad de todo esto. Hablaremos en otro momento. El grupo que enviamos no pudo encontrar a Fegelein. No está en ninguna parte del búnker. ¿Cómo que no pueden encontrar a Fegelein? ¡Tienen que buscarlo! ¡Quiero ver a Fegelein enseguida! ¡Si renunció sin mi autorización es un desertor! ¡Traición! ¡Tráiganme al traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! Papá, ¿por qué te puse gala? Ernst, ¿sucede algo? No. Gracias. Tita tiene hambre. Bueno, Ilse, tienes que comer. Gracias. De nada. Gracias. Führer de grupo está arrestado. ¿Qué? Por desertor. Ahora vístase, tiene que acompañarnos. Déjeme. ¡Levántese! ¡Suéltame, escoria! ¡No tienes derecho! ¡Ah! Por favor, no permitas que maten a Herman. No tengo duda, quería escapar. Pero eso ya no tiene sentido. Todo está perdido. Piensa en mi hermana. Está embarazada. Él colaboró con Himmler. Es un traidor. Los traidores no merecen compasión ni piedad. Será sometido a corte marcial. Y después será fusilado. Pero eso ya no tiene sentido ahora. ¡Es mi voluntad! Tú eres el Führer. Continúen. Mein Führer, los rusos están quebrando todos los frentes. Ya no tenemos abastecimiento aéreo. Eso significa que ya no podrán traernos más municiones. En el norte están en Weibermann, en el este en Lugargasten, en el sur en Potsdamer Platz, al oeste en Tiergarten, a 300 o 400 de Cancillería. ¿Cuánto más pueden soportar? Máximo uno o dos días. ¿También en el distrito de gobierno? Así es, Mein Führer, como soldados, siguieron tratando de escapar del cerco de Berlín. Considere que en torno a Berlín ya murieron 20.000 de nuestros mejores oficiales jóvenes. Pero para eso es la gente joven, ¿o no? Lo que dice usted es un completo delirio. Es un plan absurdo. Piense en los miles de heridos. Ya no podemos ayudarlos. Mein Führer, las órdenes están preparadas. Le doy mi palabra como oficial del tercer... El Führer no puede desaparecer solo así, como un fugitivo sin gloria. Aunque mi huida resultara ser todo un éxito, solo saldría de una trampa para de nuevo caer en otra. Tendría que esperar el final. ¿Qué sé yo? A cielo abierto, en una granja o en cualquier otro lado. Benk se acerca con el 12º ejército. Se puede reunir con el 9º. Y caerán sobre los rusos. Podrían usar un ataque devastador que sería nuestra salvación. Benk es un hombre excelente. Telegrafíenle a Keitel. Se me debe informar de inmediato. Primero, ¿dónde están las fuerzas de Benk? Segundo, ¿cuándo pueden atacar? Tercero, ¿cuál es la posición del 9º ejército? Cuarto, ¿por dónde puede cruzar el 9º ejército? Como ven, señores, tengo razón. Ven vendrá. Ven vendrá. Quiero saber si la situación favorece el que Beng pueda lanzar su ataque. Es improbable que Beng pueda enfrentarse solo al Ejército Rojo. ¿Por qué tiene el atrevimiento de decir que es improbable? Porque Beng no tiene con qué enfrentar al Ejército Rojo. Entonces, ¿por qué no se lo dice al Führer? ¿Qué? ¿Se volvió completamente loco? ¿En verdad creen que el Führer no lo sabe? ¡Pero no quiere rendirse! ¡Y ustedes tampoco! ¡Una vez lo hice y fue suficiente! Venga, tengo que salir. ¡Deténgase ahí! Disculpe, me quedé dormida. ¿Pudo descansar un poco, querida? Escríbalo en taquigrafía. Mi testamento político. Desde 1914, empleé mis modestas fuerzas como voluntario en la Primera Guerra Mundial que le fue impuesta al Reich. Han pasado más de 30 años. En estas tres décadas, solo me ha movido el amor a mi pueblo en todos mis pensamientos, mis acciones y mi vida. Lo siento, el fuego era muy cerrado. Sí, siéntese ahí. Pasarán siglos, pero las ruinas de nuestras ciudades y monumentos surgirán de nuevo. Una y otra vez el odio por ese pueblo responsable de todo esto. El judaísmo internacional y todos sus cómplices. Ministro, ¿qué está pasando? El Führer quiere que me vaya de Berlín. Me lo ha ordenado. Me lo ha ordenado. Quiere que me vaya. Yo nunca he desobedecido a una orden del Führer. Nunca. Pero esta orden no la obedeceré. Me quedaré al lado del Führer. Por favor, señora June. Yo necesito dictarle mi testamento personal. Pero estoy mecanografiando el del Führer. Sí. Está bien, entiendo. Vendré después. Mein Führer, para estar de acuerdo con la ley racial, debo preguntarle, Mein Führer, ¿es usted de ascendencia aria pura? Sí. ¿Me permite su identificación? ¿Está hablando con el Führer? Sí, claro. ¿Y usted, señorita Brown, es de ascendencia aria pura? Sí. Entonces no hay objeciones. Así que preguntaré. ¿Acepta usted, Mein Führer, Adolf Hitler, a Eva Braun como su esposa hasta que la muerte los separe? Sí. ¿Y usted, Eva Braun, ¿Acepta el Führer Adolf Hitler como su esposo hasta que la muerte los separe? Sí. Entonces los declaro marido y mujer. ¿Cuánto más puede resistir? Quizá 20 horas, no más. Los rusos se encuentran muy cerca de aquí, Mannführer. Por el momento no pudimos detenerlos. ¿Sabe qué, Munke? Las democracias occidentales son decadentes. Serán derrotadas por los disciplinados pueblos del este. Buena suerte, se lo agradezco. No solo fue por Alemania. Noticias de Keitel. Primero, Benk se encuentra en el lago Schielo. Segundo, por lo tanto el 12º ejército no puede atacar Berlín. Tercero, el 9º ejército está rodeado. Necesito instrucciones para cuando se terminen las municiones. Estamos usando las últimas. Nunca me rendiré. Nunca. Le prohíbo a usted y a todos los demás jefes de tropas que se rindan. Escuche, Yunche. Yo junto con la señorita Brown, mi esposa, vamos a quitarnos la vida. Pero no quiero que mi cuerpo caiga en manos de los rusos. No caeré en sus manos vivo y mucho menos muerto. Aunque hayamos perdido, quemará mi cadáver para que no lo encuentren. Yunche, necesito que me prometa que hará todo lo necesario para que mis restos mortales sean eliminados. Mein Führer, es una orden terrible, pero voy a cumplirla. Erich, necesito 200 litros de gasolina. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿De dónde voy a sacarla? De los autos estacionados. Ya no les hace falta. ¿Para qué necesitas tanta? No puedo decirlo por teléfono. Quiere vernos. Hablo con el Führer. Solo es mi neumotórax. De cualquier forma, mi fin está cerca. Profesor, pase por favor. Esperen aquí, por favor. Disculpen. Disculpe que lo interrumpa de su importante trabajo. Mein Führer, mantenga su fe en la victoria final. ¡Guíenos! ¡Y los seguiremos! ¡Háganos compañía! ¿Eh? Tome, beba esto. Bebemos porque no tenemos nada más que hacer. ¿Quiere venir a sentarse? Está bien, ¿cierto? La situación es desesperada, por no decir que moriremos. ¿Podemos sentarnos? Sería un honor, señor. Un honor, señor. Señora. ¿Me puede decir, señora Hitler? Ya se ganó el derecho. Es una pena que no podamos salir. Solo si quiere morir heroicamente. Fritz, tienes que controlar. A la orden, controlarse. ¡Pues vamos! Vengo a ver al Führer. Eso no se puede. Siéntese. Siéntese, beba. Permítame presentarle a la señora Hitler. Tan joven y con tantas condecoraciones debe sentirse orgulloso. Disculpe, pero no estoy acostumbrado a beber tanto. Puede pasar a nuestro baño. Si lo desea. Segundos. usted también. ¿Sabe qué, Junge? Conozco a mi esposo desde hace más de 15 años y si lo pienso, no sé nada de él. Aunque le gusta hablar. Yo quería venir a Berlín. Pero ahora el Führer es otro. Solo habla de perros y de comida vegetariana. Por eso odio tanto a Blondie. A veces la pateo por debajo de la mesa y Adolf se asombra de su comportamiento. No permite que nadie conozca su interior. Quiero decir profundamente, cuando está en privado, puede ser tan atento. Y luego... decir cosas tan brutales. Quiere decir cuando es el Führer. Vamos. Fumemos otro. Con tantas preocupaciones y yo todavía me pongo a llorar. Señora Junge, quiero obsequiarle un abrigo de despedida. Me gusta que las mujeres se vistan bien. Que usted lo tenga. Es una linda sorpresa. Gracias. Pero no sé cuándo podré usarlo. Por favor, haga lo posible por escapar. Prométamelo. Estuvo muy sabroso, señorita Mansiarly. Llegó el momento. Führer se quiere despedir. Vengan. Usted es la madre más valiente de Reich. Mi Führer es el mejor cumplido que puede hacerme. Salúdeme a mi hermosa Baviera. Niños, ¿qué están haciendo aquí? Queremos ver a tío Hitler y a tía Eva. ¿Y ya comieron algo? No. Solo el desayuno. Espérenme aquí. Les traeré algo de comer, ¿sí? Ajá. Camaradas, ya saben las noticias de Drausen. Berlín es la ciudad de Gol. Hay un hoyo aquí y un hoyo allá. Señor, debo ver al Führer. Es urgente, por favor. Lo siento, señora Goebbels, pero el Führer no quiere ser molestado. Por favor, solo un momento. ¡Dígale! Mein Führer, la señora Goebbels está aquí. ¿Ahora qué? Mein Führer, se lo suplico, váyase de Berlín. Mein Führer, por favor, no nos deje. ¿Qué va a ser de nosotros? Mañana me maldecirán millones. Pero el destino lo quiso así. Levántese. Venga. Tranquila. Señora Traudel, es divertido que caigan bombas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos puede pasar nada, ¿verdad? Exacto. Señor ministro, ha sucedido. Temo que el Führer ha muerto. Thank you. Dime, ¿te volviste loco? Por tu maldita gasolina casi. Erich, mejor cállate. Espero que los rusos hayan recibido nuestro mensaje. Pronto lo sabrán. Sigamos nuestro camino y todos sigan adelante. ¡Vamos a celebrar nuestro último día! Herr General, ¿qué noticia nos trae? Debo decirles que Adolf Hitler y su esposa se suicidaron. El nuevo gobierno me encargó que iniciara con ustedes las negociaciones de paz entre nuestros dos estados que han sufrido grandes pérdidas. Herr General, en una situación similar, ¿firmaría la paz conmigo? Mi gobierno, estoy seguro que no aceptaría por ningún motivo una rendición incondicional. Dadas las circunstancias, no tiene alternativa, General. ¡Rendirnos! ¡Eso nunca! ¡Es indignante! Hace años le arrebaté Berlín a los rusos. Y la defenderé de ellos hasta mi último aliento, eso pueden asegurarlo. Las últimas horas que me quedan como canciller del Reich, no las utilizaré para firmar la rendición. No seré la burla de nadie. Debemos defender a la población civil. ¡La orden del Führer es irrevocable! ¡No negociaremos! ¡No debemos negociar! Vaya. Les repito, mis señores, no firmaré la rendición. Escríbale al mariscal Zhukov. ¿Al mariscal Zhukov? ¿Qué pasa aquí? Debemos entregar la ciudad a los rusos. Entonces tendré que matarlo. ¡El Führer nos prohibió rendirnos! ¿El efecto cuánto dura? Como 4 horas. Ver la caravana traqueteando hacia el bosque. La conducía un hombre sobre un caballo. Se detuvo en un claro del bosque, no lejos de su casa, y los cerditos le pusieron el cerrojo. Niños, el doctor trajo la medicina de la que les hablé. Es un poco amarga, pero les va a ayudar. Un trago cada uno. ¿Quién será el primero? Haide, tú eres muy valiente. Debe ser un trago grande. Otro poco. Lo ves, no fue tan malo. Bien. Helmut. Muy bien, niños. La medicina los ayudará a no enfermarse por la humedad de este búnker. El búnker no es tan húmedo. Así, así. ¿Helga? No quiero. ¿Acaso quieres enfermarte? Por favor, mamá, no quiero. Linda, no llores. No sirve de nada. Tienes que tomar la medicina. Bebé. Helga. Helga. Helga. Abre. Abre. Abre la boca. Hazlo. Ya. Bebe, bebe. Que duerman bien, niños. Las mentiras se derrumbarán un día y la luz alumbrará la oscuridad. ¿Me lo podría leer, por favor? Las mentiras se derrumban un día y la luz alumbrará la oscuridad. Vamos a cambiarlo. Las mentiras se derrumbarán un día y sobre ellas triunfará la verdad. Llegará la hora en la que estaremos por encima de todos. Puros y sin manchas. saber, no tendremos oportunidad. No importa. Quiero irme. ¿Cómo vamos a cruzar las líneas rusas? No me importa lo que pase. No me quedaré ni un minuto más. Moriremos de todos. Escúchame. Va a ser aún peor. Si nos quedamos, los rusos nos atraparán. Buena suerte. Bien, vámonos. El 30 de abril de 1945, el Führer se suicidó y dejó solos a todos los que habían jurado su fidelidad. Siguiendo las órdenes del Führer, ustedes, los soldados alemanes, continuaron el combate por Berlín, aunque las municiones se acababan y la situación hacía que toda resistencia fuera inútil. Ordeno el cese inmediato de toda resistencia. Seguir peleando solo provocará el terrible sufrimiento de la población civil y de nuestros heridos. De acuerdo con el Comando Superior del Ejército Soviético, ordeno el cese al fuego inmediatamente. Weidling, excomandante del Reich, para la defensa de Berlín. Por favor, agua. Ya no lo necesito más. El juego se acabó. Pronto va a oscurecer, debemos irnos. ¿No ve lo que está pasando aquí? Lo necesito como médico acompañante. ¿Entonces? Vaya. Hizo mucho. Gracias. Shadow, usted viene conmigo. Lo siento, señor. No voy a ningún lado. ¡Sigamos! Son los rusos. Un alemán. Hebel. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y los demás? No lo sé. En algún lugar. Tal vez. La mayoría murió. Nunca debí salir del búnker. Debí dispararme. Pero no pude. Le aconsejo que coma algo. Siempre hay tiempo para morir. ¡Atención! Quédese con las mujeres. Venga. Los rusos se han apoderado de todo. ¿Qué pasará con nosotros? Tal vez puedan atravesar. A ustedes no las buscan. No puedo dar un paso más. Piénselo. Los rusos solo vienen por nosotros. Las mujeres tienen posibilidades. Piénselo. Mucha suerte. Cuando pasen entre los rusos, no los miren a los ojos. No lo olviden. Buena suerte. Gerda, debemos irnos. Ve tú. Yo ya no puedo. Por favor, Gerda. Debo intentarlo. No te enfades conmigo. Estaré bien. Compañeros se rendirán. ¿Puedo unirme a ustedes? El Führer está muerto. ¿Quiere seguir la guerra usted solo? Mi juramento me obliga, doctor. Bien. Entonces hable con el Führer de la brigada. Los rusos están vaciando todo. ¿Y? No encuentran resistencia. No ha habido ni un solo disparo. Estarán aquí en una hora. Quiero un consejo. ¿Qué hacemos? No podemos entregarnos, sino poner resistencia. ¿Me puede decir qué significa eso? Todos nos quedamos aquí. Cuando los rusos entren, disparamos. Y cuando nos quede una bala, nos suicidamos. Lo que dice es una estupidez. Esa furia suicida por honor realmente es la única salida. Somos oficiales de la SS, no podemos sobrevivir al Führer. Somos oficiales de la SS, no podemos sobrevivir al Führer. ¿Quién opina igual? Thank you. ¿Quiere sentarse a mi lado? Claro. ¿Por qué quiere seguir viviendo? ¿Y usted? ¿Por qué está empecinado en morir? Ve esto. El Führer me lo dio personalmente. ¿Es su última condecoración? Tal vez. Me hizo prometerle que me quitaría la vida justo en el momento en que fuera detenido por los rusos. Esta fue la última condecoración que me dio el Führer. Hitler le hizo prometerle que se suicidaría. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el Führer no quería que me viera forzado a hablar algo malo de él y entonces desacreditarlo. Pero usted es diplomático. Su pasaporte lo protege según las leyes internacionales. No tiene por qué cumplir esa promesa. ¿A quién le serviría? ¡Alguien viene! ¡No disparen, camaradas! La rendición se ha firmado. La guerra terminó. Todo acabó. Se produjo el 7 de mayo de 1945. El cese de hostilidades se acordó para el 8 de mayo. La guerra ya había costado la vida de 50 millones de personas. 6 millones de judíos murieron en campos de concentración alemanes. Herda Christian logró escapar y evitó ser arrestada. Murió el 14 de abril de 1997 en Düsseldorf. El profesor Dr. Ernst Günther Schenk fue arrestado por los rusos y liberado en 1953. Murió el 21 de diciembre de 1998 en Aachen. El general Wilhelm Mohnke, arrestado por los rusos, fue liberado en 1955. Murió el 6 de agosto del 2001 en Damm. El general Helmut Weimink, aprehendido por los rusos, murió en prisión en 1955. El profesor Werner Hasse, aprehendido por los rusos en el búnker del hospital, murió en prisión en 1945. Otto Junche, aprehendido por los rusos y liberado en mayo de 1956, murió en el 2003 en Loma, cerca de Bonn. Hannah Reich sobrevivió a la guerra, murió en agosto de 1979, impulsó récords mundiales. Robert Ritter von Grein se suicidó en mayo de 1945 en Salzburgo. Heinz Linge y Johannes Henschel, aprehendidos por los rusos. Linge fue liberado en 1955, murió en 1980. Henschel liberado en el 49 y muere en el 82. Constanze Marziarli desapareció durante la huida de Berlín. Albert Speer, aprehendido en 1945, condenado a 20 años de prisión, liberado en 1976, muere en 1981 en Londres. Los generales Keitel y Jodl, condenados a muerte en el juicio de Nuremberg. Hermann Göring, condenado a muerte, se suicidó en prisión. Heinrich Himmler trató de huir con nombre falso. Al ser descubierto, se suicidó. Martin Bormann y el doctor Ludwig Stumpfeger se suicidaron en mayo de 1945, cerca de la estación de Alerta. Russo en 1955. Hoy día vive en Berlín. Traudel Junge, clasificada por los aliados como joven simpatizante, siguió siendo secretaria. Muere en el 2002. Naturalmente, me enteré de esos horrores por el juicio de Nuremberg. De esos millones de judíos y de personas de otras creencias y otras razas que habían muerto. Y lo sentí como un hecho que me conmovió y fue terrible. Pero aún no había hecho la conexión con mi propio pasado. Me bastaba pensar que yo no había tenido la culpa y que no había sabido nada de lo ocurrido. Pero un día pasé frente a la placa que habían colocado en una calle para recordar a Sophie Scholl y vi que tenía mi misma edad y fue ejecutada el mismo año que empecé a trabajar con Hitler. Y en ese momento realmente sentí que ser joven no era una disculpa y que quizá uno hubiera podido ser mucho más sensata y enterarse mejor de las cosas.